En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 7 de marzo de 2025. Como siempre, estamos encantadísimos de saludarte un día más a través de Teleelche y de Radio Marca Elche. Buenas tardes. Con un fin de semana apasionante, arrancando mañana por el partidazo Elche-Castellón. Hacía 15 años que no se medían en el Martínez Valero ilicitanos y Orelluts. El Elche busca una victoria para volver a meter la cabeza en ascenso directo. Lo del liderato está más complicado, tendrían que producirse pues más resultados. El Elche está a 2 puntos del líder de un Racing de Santander, que juega, eso sí, en el Molinón, frente al Sporting. Huesca y Mirandés con 51 puntos, uno más que el Elche. Tienen partidos, bueno, pues también difíciles. El Huesca juega, bueno, iba a decir difícil, juega en Tenerife. El Tenerife está virtualmente descendido, pero esperemos que venda cara su derrota. Mientras que el Mirandés, atención, recibe al Oviedo. Ya sabemos que en Anduba el Mirandés es temible, pero el Oviedo se la está jugando también todo. Es sexto clasificado a 1 punto, precisamente, de los jabatos. Y en medio el Elche y el Levante también con 50 puntos. El Elche necesita ganar al Castellón y esperar pinchazos de los rivales para asaltar, si no el liderato, al menos ascenso directo. El Levante, por su parte, recibe al Cartagena. Es el que a priori más sencillo lo tiene. Y en el Elche Club de Fútbol, pues ya pendientes de ese Castellón que viene con la flecha hacia arriba. El técnico del Elche reconocía que cuando se le preguntaba si hay más que perder que ganar, decía que desde fuera se piensa que el Elche tiene que arrasar, pero en el vestuario son conscientes de que cada partido tiene una enorme dificultad. Sarabia. Bueno, yo creo que el aficionado, incluso muchas veces también vosotros, casi toda la gente que no está en el día a día dentro con nosotros, da por hecho que el Elche va a ganar en todos los campos y que tiene que arrasar y por un lado eso está bien porque es parte de eso que hemos ido transmitiendo a todo el mundo de todo lo que estamos haciendo bien y de esa confianza y de esa ilusión que hemos generado, pero por otro lado también tenemos que ser conscientes de que, como siempre decimos, pues cualquiera te puede ganar, ¿no? Y como decía Pepe, viene un rival en un gran momento, que tuvo su bache, que ahora creo que está con esa confianza y con ese acierto, y que vamos a tener que trabajar desde la humildad, desde el saber que vamos a tener que dar un gran nivel los 90 y pico minutos de partido, que la afición va a tener que estar con nosotros, que va a tener que entender que igual en momentos determinados nos van a superar, nos van a generar ocasiones y les vamos a necesitar que estén con nosotros, que nos apoyen, que nos empujen, que levanten en algún momento determinado al equipo o a algún jugador que no le estén saliendo un poco las cosas como le gustaría. Bueno, eso es una de las claves, ¿no? Que estamos teniendo en casa, ¿no? Esa unión entre todos y esa fortaleza que sentimos desde la grada y que también transmitimos hacia la grada para que ellos estén con nosotros y se ilusionen, ¿no?

he dejado entrever que cuando habló de partidazo en Santander, que él sigue pensando que lo fue, aunque, bueno, reconoce algunas cuestiones en las que, bueno, me imagino que algunos medios, aquí al menos nosotros, no estábamos nada de acuerdo con ese término, aunque respetamos aquello de la riqueza táctica, porque eso no se le va a discutir, pero al final lo que uno busca como aficionado y como medio de comunicación es divertirse, ¿no? Cuando uno va a ver una buena película, un espectáculo o una obra de teatro, busca divertirse, no aburrirse. Y cuando te aburres, por mucha riqueza táctica que haya, pues al final dice, esto no me ha gustado, como otras veces te ha encantado y lo has dicho o lo hemos dicho. Bueno, pues en ese sentido, hoy se le preguntaba al técnico del Elche si nota cierto catastrofismo en el Elche, porque, bueno, de muchos años siempre ha habido esa cierta sensación, ¿no? De, no voy a decir de pesimismo, pero es cierto que somos un poco extremistas, ¿no? Yo creo que en realidad en todas las aficiones. Y él respondía lo siguiente, atentos a la respuesta del técnico franjiverde. Qué va, yo eso hace unas 2-3 semanas le escuchaba a Julián Calero y hablaba un poco sobre los agoreros, ¿no? Y en cada club hay agoreros. Y lo que pasa es que vosotros solo veis lo que pasa en Elche y el de Levante solo ve lo que pasa en Levante y el del Villarreal, Villarreal y el del Barcelona, Barcelona. Y en todos los clubes, cuando vas en una buena racha y de repente te viene el último, dices, ¡buah! Hoy ni se cotiza que vamos a perder, ¿no? Pero eso pasa aquí y pasa en cualquier lado. Pero la realidad es que absolutamente la mayoría de esta afición está encantada con lo que se está haciendo, está ilusionadísima, viene al fútbol no solo a ver ganar a su equipo, sino a disfrutar con lo que hacemos. Creo que ahora mismo somos una referencia a nivel mundial de manera de jugar a fútbol. Y no es solo gracias a mí, ni mucho menos. Como vengo diciendo, es gracias a muchas de las cosas que nosotros hemos traído, muchas de las cosas que ya se venían trabajando aquí con Beca, muchas de las cosas de las que marcó Cristian y de las que le gustan a Cristian y demás, y muchas de las cosas que nos han ido enseñando los pedazos de futbolistas que tenemos. O sea que todo ese compendio es el que nos hace ahora mismo que muchísima gente del mundo del fútbol vea partidos del Elche. Y ya no eso, porque eso es secundario. Lo más importante es la sensación que tiene la afición. Y yo cuando me cruzo con la gente está encantada, la gente disfruta viendo al equipo, la gente se siente orgullosa de más que nunca. Siempre se ha sentido orgullosa, evidentemente, y vosotros lo sabéis mejor, y yo llevo aquí un año y no soy nadie para hablar de este tipo de cosas, pero se siente especialmente orgullosa de ver al equipo ahí arriba, de ver lo que transmite, de ver cómo juega, de ver que vamos a todos los campos absolutamente a intentar ganar, que tenemos alternativas, que tenemos una plantilla de tíos espectaculares, que estamos más unidos que nunca, que Pedro el otro día le revienta la nariz y quiere seguir jugando, el día de Almería tiene el tobillo esto y quiere seguir jugando y nadie se quiere bajar del carro. Tenemos la pena ahora pues de Elba, de Iago y de Nico, que son los únicos tres lesionados, que Elba lo tendremos enseguida porque ya está haciendo cosas con el grupo y Nico también antes de que nos demos cuenta también, que tenemos otros muy buenos futbolistas que también tienen la oportunidad de demostrar todo lo que valen. O sea que son una cantidad de noticias positivas y de sensaciones positivas que es con lo que nos tenemos que quedar. Que a veces el resultado nos omnubila y nos ofusca, pues claro, y nos gustaría ganar en todos los campos, claro, pero al final el Oviedo también esto y de repente le gana el Depor y el otro no sé qué y pierde no sé dónde y el otro, al final estamos en 2.6 equipos con el Almería que parecía que se iba a salir y ahora está fuera del playoff, entonces pasa en todos los lados, así que sobre todo, ya lo vengo transmitiendo, disfrutar con el equipo, exigirle porque nosotros somos los primeros que nos exigimos, apoyarle y estar, eso es, y estar estables porque va a ser una de las claves para poder llevarnos el gato al agua sin ninguna duda. Estar estables, ser consecuentes, ser sensatos. Estamos en un momento trascendental. El año pasado, a estas alturas, un par de semanas después, llegó el hundimiento del equipo por no estar estables, porque no se supo gestionar la derrota frente al Levante, porque no se supo gestionar el vestuario, sobre todo por parte de BKSS y el cuerpo técnico. Los futbolistas también fallaron, falló todo. Cuando uno se hunde, falla todo, ¿no? Pero para lo bueno y para lo malo, el capitán del barco es el entrenador y el gran responsable de todo, de lo bueno y de lo malo. Y yo creo que Sarabia tiene bien agarrado al vestuario, creo que un feeling especial con todos los futbolistas, y esa para mí va a ser la clave, tener tranquilidad si no se consiguen los resultados. Si mañana no se consigue el resultado, que todos queremos que se consiga una victoria, si mañana no sucediese, hay que tener tranquilidad. Aunque nos duela, no queda otra. Pero sobre todo, ser, en este caso, yo creo que muy pacientes, porque ya sabemos lo que pasa con lo otro. El año pasado sucedió. Cuando te vuelves loco, empiezas a sacar las maneras que no deben de ser, el vestuario se te rompe. No tiene que suceder eso. Ya hemos pasado por ahí. Hay que aprender de esa experiencia y yo creo que en este sentido Sarabia lo maneja mucho mejor. Y además tiene la fuerza del Martínez Valero, la fuerza de que el futbolista, el propio entrenador, se sienten todos mucho mejor en el estadio Martínez Valero. Y mañana eso se tiene que notar. Sí, sin ninguna duda, con esa fuerza que sentimos cuando jugamos en casa, también respaldados o avalados por la trayectoria del equipo en estos últimos meses, por lo que está haciendo en el campo, por lo que sentimos ahí dentro, porque estamos unidos, estamos convencidos, estamos ilusionados y sabemos que en casa estamos, además de haciendo las cosas muy bien, estamos siendo capaces de conseguir muchas victorias. Entonces, un partido que será diferente al del otro día en el Sardinero, con un equipo que propone cosas especiales, diferentes, que a pesar del cambio de entrenador, sigue manteniendo mucho esa idea que ya venían desde años atrás. Y creo que va a ser un partido otra vez muy atractivo, muy, muy bonito, con dos equipos que pensamos en tener la pelota, en ser dominadores, en atacar. Y la verdad que ya desde el lunes, con muchas ganas de que llegara mañana a las 6:30, de estar con nuestra gente, de que haya un ambiente precioso y de que entre todos podamos volver a conseguir otra gran victoria. Y ojo al Castellón, porque es el mejor equipo del último mes, con permiso del Córdoba. Reconoce Sarabia que van a tener que jugar a un gran nivel si quieren derrotarlo. Sí. Hay equipos ahí que uno es el Castellón, otro es el Córdoba también, que está haciendo las cosas muy, muy bien en estas últimas jornadas. Ya sabíamos y ya lo veníamos diciendo que cualquiera te puede ganar, que hay muy buenos equipos, que hay muy buenos entrenadores, que veo el partido el otro día Madrid-Atlético de Champions y veo muchos partidos de los de esta categoría, sin ir más lejos, y aunque muchos no me creáis, el partido del otro día del Sardinero es un partidazo de primera división y no tiene absolutamente nada que envidiar. Igual sí, los tres goles que son de Champions, pero a partir de ahí es que hay muchísimo nivel, ya digo. Hay mucho estudio, mucho trabajo, mucho análisis, y eso lleva a que todos los partidos sean muy complicados y que haya muy buenos equipos. Y muy buenos equipos de los que aprender muchas cosas de todos ellos, de los que fijarnos en diferentes aspectos que proponen. Y en los que evidentemente vamos a necesitar un gran nivel para poder superar al Castellón. Es verdad que sigue siendo un equipo que genera mucho y que le generan, y ahora mismo está teniendo ese puntito de eficacia también en las áreas, que seguramente a nosotros, sobre todo en área rival, nos está faltando un poco.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues ahí seguimos analizando el choque, el derbi regional mañana entre Elche y Castellón. Hacía 15 años que no recibía el Elche al Castellón aquí en su estadio, en segunda división. Se le preguntaba al técnico del Elche si la crítica le molesta o incluso si le duele. Y esta era su respuesta. Hay veces porque somos humanos que a veces decimos, cago en la mar. Y es lo que te digo, porque yo... O sea, asumo perfectamente que desde la educación y desde esto digan, joder, ¿por qué no sale Josán el otro día? Pues es verdad, pues que puede ser, es que puede ser, es que eso es lo bonito del fútbol. Y en ese momento pues entendemos que Peji, porque es un equipo más replegado, porque puede tener ese desborde, porque venía ya de una semana muy buena, y es verdad que Josán el día anterior había estado bien, y había dado un gol, y había... tenía otra posibilidad de hacer otro, y es verdad que Josán otra vez vuelve a estar muy bien. Tenemos que elegir, pero en ese debate respetuoso y demás, me encanta. Incluso me encanta escuchar, ya lo he dicho muchas veces, porque si me quedo solo con lo que hablamos ahí dentro, a veces tenemos la tendencia a verlo todo de la misma manera. Entonces, me encanta escuchar cosas. Ahora, cuando escucho burradas y cosas sin sentido y cosas que solo están basadas en si has ganado o si has perdido... Ahí es donde el fútbol y la esencia del fútbol pues pierde su salsa, ¿no? Y lo bonito, ¿no? Entonces, no es que me duela, es verdad que, ya os he dicho, estoy bastante curtido por todo lo que he ido viviendo en todos estos últimos años, por todos los sitios donde he estado, por todas las críticas que hemos recibido y que he recibido yo también, y eso pues me hace quedarme con lo que me interesa, aprender de lo que creo que puedo aprender, fijarme en los detalles que necesito fijarme, reforzar también lo que sigo creyendo que tenemos que hacer, y no es algo que me moleste especialmente, pero sí que es verdad, por eso dedico tanto tiempo en las ruedas de prensa, que es donde puedo expresarme, a intentar explicaros las cosas, y me gustaría que ese que critica o que ese que esto muchas veces se vea otra vez el partido y quitando un poco las emociones, pues vea si realmente ha sido tan catastrófico como marca la derrota o si, ahí va, pues es verdad, igual esto es verdad, pero aquí hay que mejorar, claro, eso es lo que hacemos. Y la última, el por qué las dos caras en casa muy bien, fuera de casa muy flojo, sobre todo en puntos. Y esta era su reflexión. Bueno, a ver, primero pues que entrar aquí y ver tu vestuario todo precioso en tu sitio, que sabes dónde te vas a sentar, dónde tienes absolutamente todas las cosas, que Pepe y Greg te tienen todo preparado al detalle, que sabemos dónde está nuestro familiar, que sabemos dónde vamos a aparcar, que sabemos las rutinas que tenemos y todo eso... como creo que a cualquier equipo prácticamente en el mundo, pues le ayuda mucho. Y encima entras aquí, lo ves todo precioso. Hoy no sé si habéis entrado ahí a ver el campo, os invito a que paséis. Está... No, ahora que os escapáis un poco, yo os dejo que asoméis el hociquillo por allí. Y está cortado, increíble, pintado para el entrenamiento de la tarde y las veintipico mil personas que va a haber mañana, pues joder, eso es que salgo yo medio cojo que estoy y también hasta igual metería algún gol. Y entonces, es que cómo no vas a sentirte más fuerte en casa con todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, creo que también el equipo fuera está jugando con jerarquía, está jugando con personalidad. Tenemos también un calendario fuera durísimo de los equipos que están arriba. Que Racing sí que creo que en cosas determinadas sí que se impuso a nosotros, pero ni Almería ni creo que Mirandés, lo que pasa que la expulsión determinó muchísimo. Y bueno, pues sí que es verdad que nos falta un poco ese clic fuera de casa, ¿no? Y sobre todo decir, hoy es el día y hoy no se nos escapa y hoy todo lo que hacemos nos tiene que servir para ser más eficaces, ¿no? Pero bueno, la suerte es que mañana es aquí y que estoy convencido de que el equipo va a dar la cara, va a hacer un partidazo y vamos a disfrutar con él todos juntos. Las reflexiones en voz alta y siempre interesantes y explicadas por Eder Sarabia, técnico del Elche. Mañana, rival el Castellón. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Castellón nos vamos a encontrar? Un Castellón que vuelve a Elche 15 años después y que no estará solo en el Martínez Valero, ya que está previsto que unos 800 aficionados se desplacen hasta tierras ilicitanas para arropar a los suyos en busca de la cuarta victoria en las últimas 5 jornadas. El equipo por ello viene de firmar un último mes de competición extraordinario ante rivales directos o al menos de la zona media-baja de la tabla. Le ha ganado al Racing de Ferrol, Eibar y Burgos, ya empatado ante el Cádiz. Antes había enlazado 6 derrotas seguidas, una derrota fue ante el Elche en la primera vuelta en Castalia, en la última jornada de la primera parte del campeonato. Esta nefasta racha se llevó por delante al técnico del ascenso, el neerlandés Dick Schreuder. Segundo, Johan Platt tomó el relevo y aunque le costó el comienzo con 2 derrotas por la mínima ante Oviedo y Huesca, ha conseguido enderezar el rumbo hasta colocar al equipo en una cómoda posición en mitad de la clasificación. El Castellón tiene en el bolsillo la permanencia y pese a los altibajos todo hace indicar que la logrará de manera brillante y sin pasar apuros. Para la visita a Elche, lo hemos comentado durante la semana, el equipo albinegro tiene 2 bajas muy sensibles, las 2 por sanción, la del central Alberto Jiménez, que fue el defensa que se las tuvo con Mourad en la ida, y la del centrocampista Alex Calatrava, que viene de marcar un doblete en la victoria ante el Burgos. Además, este último es un futbolista capital porque ha aportado 4 goles y 8 asistencias en lo que va de temporada. La pregunta del millón es ¿qué Castellón veremos en el Martínez Valero? Pues es un equipo cuyo estilo de juego sigue girando en torno al balón, como ya sucedía antes. Es un rival que intercambia mucho las posiciones en el campo, lo cual nos recuerda a Sebastián Becasese. El ataque es su mayor fortaleza, con mucha movilidad entre sus delanteros. Es un equipo que suele acumular muchos futbolistas en el área rival. Esto hace que su mayor virtud a veces se convierta en su principal defecto, porque si el Castellón tiene muy buenos números atacando, también los tiene malos en defensa, donde suele sufrir mucho, aunque en el último mes es verdad que ha mejorado mucho en la parte de atrás. El duelo entre el Elche y el Castellón mañana sábado desde las 6 en directo con la previa en Marcador. Pues partidazo lo que vamos a vivir mañana contra el conjunto castellonense y también tenemos un fin de semana muy bonito, apasionante con partidos y con nombres propios como el de nuestra olímpica Ángela Martínez. Es una grandísima noticia, Paco, para acabar la semana. Ángela Martínez está siendo una de las grandes protagonistas de las finales del Campeonato de España Primavera en Sabadell. La nadadora de Elche ha conquistado el oro en los 1500 metros libre con un tiempo de 16 minutos y 17 segundos por delante de María de Valdés, segunda a 7 segundos, y Paula Otero, tercera a 16. La nadadora del KZM Swimming Team, olímpica en París 2024 en aguas abiertas, está por debajo de los 16 minutos 19 segundos que se han marcado como referencia para los mundiales de Singapur, aunque todo se definirá en junio porque será cuando se celebre el último Open de España antes de la cita mundialista. Pese a su juventud, pues Ángela cumplirá 21 años este mes de marzo. Martínez ya participó en el Mundial de Fukuoka en 2023. Su objetivo ahora pasa por estar en Singapur, tanto en aguas abiertas como en piscina. Ángela Martínez ya protagonizó una destacada actuación en la Copa del Mundo en Soma Bay de aguas abiertas, celebrada hace 2 semanas en Egipto. La nadadora ilicitana marcó un tiempo de 2 horas y 8 kilómetros, lo que le valió para acabar en la quinta posición. Estos resultados confirman su gran estado de forma después de su histórica participación el pasado verano en París 2024. Y ahora sí, empezamos el repaso a la agenda deportiva del finde por el fútbol. En la segunda ref, el ilicitano busca la décima victoria de la temporada el domingo a las 12 en el Diego Quiles ante el Cornellá, un equipo de la parte baja de la tabla. El filial viene de cuajar un buen encuentro en Lleida, donde empató a 0. En la previa ha hablado el técnico Ángel Donato. Bueno, al final, como estás diciendo, ¿no? El camino que llevamos recorrido esta temporada nos está enseñando que ningún rival es fácil, que tenemos que respetar al mil por mil a todos los rivales y a toda la categoría. Creo que es un equipo que juega espectacularmente bien con balón. Sí que es cierto que, bueno, que al final esos cambios de entrenadores ha hecho que modifiquen un poquito su modelo, ¿no? Y que no han encontrado esa regularidad. Bueno, venimos de creo, hacer un muy buen partido contra Lleida. Un partido en el que fuimos un equipo de verdad, en el que el equipo en fase ofensiva fue solidario, en fase defensiva fue solidario. Y bueno, creo que bueno, no sé si lo pudisteis ver o no, pero creo que a los puntos merecimos llevarnos los tres puntos. Y bueno, siendo conscientes de que ese es el camino, pero que es el camino siendo regulares, porque creo que es lo que nos está faltando, ¿no? En la segunda red femenina, último desplazamiento del campeonato a las Islas Canarias para el Elche, que juega el sábado a las 12 en el campo del Costa d'Eje Tenerife B, un rival que también está en la parte alta. Las de Javi Aguado llevan tres victorias seguidas y están segundas en el grupo sur. En la tercera red, el Athletic Club Torrellano busca hacer el más difícil todavía, sumar el tercer triunfo consecutivo en el campo del líder, el Castellonense. El partido es el domingo a las 12 menos cuarto. En la división de honor juvenil, dos partidos, Elche-Castellón el sábado a la 1:30 en el Enrique Cervera y Cartagena-Kelme el sábado a las 4. En balonmano, en la Primera Nacional Masculina, Latigo Elche juega un partido clave en la lucha por la permanencia. El rival es el Maristas Algemesí el sábado a las 7 en el pabellón Esperanza Lag. Los ilicitanos son colistas con 9 puntos, empatados con el Agringenia Baranera, que es penúltimo, y a uno del antepenúltimo, el Algemesí. Recordemos que descienden los dos últimos y que Elche y Algemesí ya se enfrentaron la semana pasada con victoria franjiverde por un gol. Escuchamos al técnico Sergio Belda. Es una de las muchas finales que vamos a tener, ¿no? De aquí a final de temporada. Sí que es verdad que este partido es el más importante en principio, más que nada porque comenzamos en la primera final, la jugamos aquí en casa, contra un equipo que nos hemos enfrentado a él hace muy poco, donde aparte de conocernos ya las dos escuadras, el tener un partido tan reciente hace que los errores y los aciertos sean mucho más fácil sacarlos, entonces está mucho, mucho a flor de piel y veremos a ver lo que nos encontramos. En voleibol, en la Primera Nacional, partidazo entre el Club Voley Playa Cartagena y el Club Voleibol Elche Club Deportivo Squash el sábado a las 8. En la tercera FED de baloncesto, Club Baloncesto Sueca de Valencia ante el CBI Elche el sábado a las 7. Los de Arturo Agulló buscan una nueva victoria. En la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche visita la pista del Básquet Girona el sábado a las 2 del mediodía. Y en waterpolo, en la Primera Nacional Femenina, el Club Waterpolo Polo Elche Manolet juega en la piscina del Club Waterpolo Turia el domingo a las 7 y en la Segunda Nacional Masculina el Club Waterpolo Elche Selecte juega mañana sábado a la 1 también a domicilio ante el Waterpolo Málaga. Mucha suerte a todos y a todas. Pues nos unimos a esa suerte que esperemos que tengan. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Para todos y para todas. Y recordamos la cita mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, edición de Marcador para la retransmisión del partido Elche-Castellón, aquí en Teleelche, Radio Marca Elche y Es Radio. Gracias, que paséis un feliz fin de semana. Adiós. Ven a Nissan Marcos Automoción y descubre el Nissan Juke, el Qashqai o el X-Trail. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja o entra en nissanmarcosautomoción.com para ver nuestras ofertas. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Entre Varales, Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa. El domingo 9 de marzo, a las 12 del mediodía, con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas. Presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales. El domingo 9 de marzo, a las 12 del mediodía. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida.